Esta música es la que utilizan los derviches sufís para entrar en éxtasis con su danza, sus oraciones, meditando. Es una música para entrar en éxtasis, en meditación. Muy bonita esta música que te transporta. Es la que se ha utilizado tradicionalmente durante cientos o miles de años los sufís para entrar en éxtasis a través de la música y la danza y las oraciones. Bien, hoy pues nos trae aquí a reunirnos el tema de Egipto, ¿verdad? Sí. Tenemos que tratar un poco de Egipto. Los símbolos del cielo. Los símbolos del cielo. Gracias. Bien, pues es un tema interesante y tenemos mucho trabajo por delante. Y lo que me he ido primero es a recoger el testimonio del señor Montoliu. El señor Montoliu, sabéis que era un noble de Tarragona, fue el primer teósofo de España, junto con el señor Chifré, y el señor Montoliu da testimonio de lo que voy a explicar ahora, que es algo completamente extraordinario, algo tan grande, tan sorprendente, que nunca se ha creído como real. Yo solamente tomo la palabra del señor Montoliu, que es el que da fe, porque según sus mismas palabras, él estuvo allí y lo vio. No solamente es cierto, sino que él estuvo ahí y lo vio, tal como lo voy a explicar ahora. Bien, vamos a Tarragona. ahora. Podem anar aquí. Ah, aquí està. A ver si funciona. Ah, voy un plan de dibujo. Sí que lo hago bien yo. A ver. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien, entonces, esto es el año, vamos a ver, 1860. Lo he perdido el año, espérate. 1855. El puerto de Tarragona está en obras. Están alargando el puerto. Y recogen de una cantera, recogen piedra para alargar el puerto. En esta cantera empiezan a salir, ya hacía tiempo que salían ruinas, sobre todo sepulcros, una necrópolis. Esta necrópolis, claro, estamos a mitad del siglo XIX. La arqueología, la historia, todo esto allí en esa época no había nada. De manera que esta necrópolis, ¿de qué época, de cuándo es? Pues tenemos muy pocos testimonios, algunos historiadores que por lo que nos explican podemos deducir que era una necrópolis ibero-romana, más bien ibérica, ibero-romana. Bien, el caso es que en un momento dado, en medio de la necrópolis, de la cantera, empiezan a surgir restos egipcios. Pero restos importantes egipcios. Pero nadie se sorprende, en esa época estas cosas eran más tabú que otra cosa. De manera que al final pues sale una cámara funeraria. Allí pues claro, todos los de la cantera, el tesoro. El tesoro, una cámara funeraria. Y bueno, fue una decepción porque lo que encontraron fue un sarcófago con una momia. Bueno, pues eso para ellos podéis imaginar lo que valía y nada lo mismo. De manera que lo despreciaron completamente y continuaron los trabajos. De la destrucción de la cámara funeraria quedan esparcidos restos a todo alrededor. Un vecino, una casa que vivía cerca de la cantera, se entretuvo a recoger y luego fue a avisar a alguien, un estudioso de Tarragona. Este estudioso, al cabo de unos pocos años, llegó a ser el primer director del Museo Arqueológico de Tarragona. O sea que no era una persona cualquiera. En ese momento no había ni museo ni había nada. Pero él llegó a ser el director y fundador del Museo Arqueológico de Buenaventura. Ah, me he recordado el nombre. El señor Buenaventura. Pues bien, este señor pues fue allí, recogió los fragmentos y luego la cámara funeraria estaba dañada, pero todavía habían cosas dentro. Y entonces organizó una visita guiada. Y invitó al señor obispo, al juez, al alcalde, invitó a lo mejor de Tarragona, incluso un cónsul que en ese momento estaba en Tarragona, o sea, todas personas de fe. Estuvieron allí y este señor Buenaventura levantó la cámara funeraria para que todos pudieran entrar dentro y ver lo que había, los fragmentos esparcidos, y lo recogieron, o sea que con el testimonio de todos. Pues bien, luego este señor Buenaventura recogió los fragmentos y con otras cosas que encontró por Tarragona, pues organizó el primer museo de Tarragona. El caso es que el Museo de Tarragona es romano, ya sabéis, ¿no? Todo romano. Y luego había estas piezas tan raras de mármol con símbolos que no tenían nada que ver con lo romano de Tarragona. Y que además, según el obispo, porque en esa época los museos solían estar en locales de la iglesia. Claro, ¿dónde estaba la cultura en esa época? en la iglesia, seminarios, y Tarragona estaba llena de seminarios y de casas de la iglesia. Y claro, pues el museo estaba en uno de los locales de la iglesia. Y los fragmentos del sarcófago y lo que apareció en la cámara funeraria egipcia, todos allí, y el obispo, feísimos. ¿Pero qué hace eso tan feo allí? Con el San Pedro que tenemos aquí, con la Virgen María y con los santos apóstoles que tenemos allí, tienes esos trozos ahí rotos y tan feos. Y el director, pues un buen día los cogió todos y los echó al mar. El sarcófago, todos los trozos, al mar. Porque además era un compromiso, porque hacía poco que este director, el señor Buenaventura, había publicado en una revista la interpretación de todo esto. Y claro, los arqueólogos actuales dicen, bueno, ¿y de dónde sacó él la interpretación de todo esto? Eso es que se lo inventó, esto es un invento de él, eso es una falsificación. Y así ha quedado hasta el día de hoy. El señor Buenaventura ha quedado para la historia como falso, embustero, falseador y todo lo que queráis. Pero repito, con tantos testimonios de la época, ¿cómo pueden atreverse a decir que era embustero? Bueno, el caso es que este señor Buenaventura cogió los libros de Champollion y en base a lo que describía Champollion y con mucha paciencia lo fue traduciendo. Champollion era la máxima autoridad en esa época. Estaba Champollion traduciendo todos los jeroglíficos y publicándolo por todo el mundo. Pero bueno, pues nada, todo esto falso. Pero yo os voy a explicar lo que dice el señor, decía en su época el señor Buenaventura, que se tuvo que retractar y todo. Se tuvo que retractar y todo de la interpretación que hizo. Porque al señor obispo le sentaba tan mal estas cosas. Claro, una religión dogmática en 1850-60, con una guerra civil por en medio, los carlistas, y los de extrema derecha, los de extrema izquierda, el lío que había en esas épocas, y encima salir esto que es tan complicado, al mar, y al director no le echaron porque tenía respeto, sino también le echan al mar. Bien, el caso es que, vamos a ver, tenemos aquí el número 1, aquí, número 1 y 2. Son dos fragmentos y parecen que quiere decir que es anverso y reverso. Anverso y reverso del sarcófago. Estos dos fragmentos representan a Isis tricéfala, o sea, Isis con tres cabezas, y por un lado está cortando frutos. Y por el otro lado hay como una, como algo así como un dragón o serpiente de tres cabezas. Aquí pues esto representa, según el señor Buenaventura, pues esto, pues la Isis como la madre naturaleza cosechando y dando frutos y dándonos los nutrientes que nosotros necesitamos, y el dragón pues la fuerza de la tierra. Fuerza de la tierra, la fertilidad. O sea, sería un ejemplo de fertilidad. En la otra cara vemos una parra y alguien que está cogiendo las uvas. Este alguien que coge las uvas es Dioniso, es, espérate, ¿cómo se llama? Dioniso es Baco, gracias. Bacus, el dios del vino. Dionisos representa el espíritu del ser humano, es lo espiritual emborrachado de la divinidad, el espíritu borracho, saciado de divinidad, extasiado, diríamos, es Dionisio. Y al otro lado está alguien tocando una flauta debajo de la parra, es Orfeo, es otro dios griego, típicamente siempre representado con la flauta y un animal que se está amansando un animal, típico de Orfeo. O sea que esto quiere decir pues una tierra fértil en donde hay los dioses Baco y Orfeo. Y eso es exacto, en esa época los íberos tenían por dioses a estos dos, eran los dioses de los íberos en esta época. Luego, el 3. ¿Dónde está? Ah, 3. 3 es todo este conjunto. En este conjunto vemos... ¿Esto eran unos dibujos que él había... Sí. Sí. El señor Buenaventura. Buenaventura, sí. ¿El dibujo? Sea, sí. Este cuadrado, aquí se comprende que debajo había el sarcófago. O sea, que esto tenía que ser techo para mí. Que no lo pone, esto no está explicado en ningún sitio. Yo entiendo que esto era el techo. Y justo debajo estaba el sarcófago con la momia. Y con la piel de león. Y que es el símbolo también de Hércules. La piel de león como símbolo de Hércules o también de Horus. En Egipto la piel de león es Horus. O sea que la momia, el sarcófago contenía la momia de alguien que tenía la categoría de Horus. El grado de Horus, que es en Egipto el más alto. Es el más alto que se daba. O sea que en este sarcófago estaba enterrado un ser con el más alto grado de iniciación que se daba en Egipto, lo que diríamos hoy un hierofante o un mahatma, un maestro espiritual, que de hecho era, según Montoliu, era el maestro de él, el maestro de Montoliu. Él le conoció y publicó su nombre, publicó su historia. Montoliu le conoció a él, al que estaba aquí enterrado. Bien, entonces aquí vemos, están haciendo ofrendas a un altar. Sí, aquí vemos a alguien que está tirando piedras. Estos son letras, y ahí es donde dicen que todo es falso, porque estas letras no se corresponden con ningún idioma, que son una mezcla de muchos idiomas. Seguramente que son signos mágicos, porque en Egipto en la época esta todo era magia. Y aquí vemos dos barcos egipcios que llegan a un sitio y son apedreados por los que viven en el sitio, o sea que no los quieren. Llegan los barcos egipcios y los reciben con piedras, que coincide exactamente con lo que explica Montoliu. Llega toda una colonia de barcos egipcios huidos de una guerra, de un conflicto, y llegan a Tarragona, les gusta el lugar, pero son recibidos pues violentamente. Sí, el transporte. Aquí vemos cómo están transportando piedras, están construyendo murallas para defenderse de los atacantes. Están transportando y construyendo piedras. Aquí vemos a alguien que está guardando un rebaño, las vacas y el vaquero. El vaquero es el jeroglífico de Gerión. Gerión es uno de los trabajos que hizo Hércules para rescatar o capturar los toros blancos del gigante Gerión de tres cabezas. O sea que es uno de los mitos de Hércules, un mito ibérico, un mito universal en el Mediterráneo, Gerión y los toros. La colmena. Sí, aquí vemos una colmena y aves, pájaros, abejas que salen de la colmena y se convierten en seres humanos. Este es un mito clásico también que se enseñaba en los misterios. El señor obispo de Tarragona no había pasado los misterios y no podía saber nada de todo esto. Para él todo esto era brujería, era, bueno, superstición. En los misterios se enseñaba que, en los misterios egipcios, sobre todo, el jeroglífico de la abeja quiere decir el iniciado. Es el que sabe recoger el mejor polen y elaborar la mejor miel. Y la miel es la sabiduría divina. La miel de la colmena es la sabiduría divina. Y eso es lo que hacían los egipcios. Recoger la sabiduría en las mejores flores universales de todo el mundo y elaborar miel dulce, sabiduría divina, al alcance de todos. Este es el jeroglífico de los egipcios iniciados, de los sabios, las abejas, que se transforman en seres humanos. porque son ellos, son los egipcios. Es tan bonito el significado este. Y vemos pájaros negros que se abaten y quieren comerse las abejas. Pájaros negros que atacan las abejas. Es la colonia de egipcios, llega a Tarragona y son atacados y perseguidos por los nativos. ¿Qué es? La colmena, las abejas. Gerión. Ah, Gerión ya lo he explicado. El 4. El 4 está aquí. ¿Sí? El 4. El 4, fugitivos emigrantes. Ah, sí, bueno, es, ve aquí con fardos que huyen. Están en camino hacia otro lugar. El 5. ¿Dónde está el 5? Ya no sé probar. ¿Alguien ve el 5? No sé probar el 5. Aquí, aquí. Sí, aquí. El número 5 veis un egipcio con el tocado típico egipcio y está transportando una piedra sobre sus hombros. ¿Tú, te fijas el tamaño de la piedra? ¿Te has dado cuenta? El tamaño de la piedra. Estas piedras son las piedras megalíticas que son el fundamento de la muralla de Tarragona. Piedras megalíticas. Y fíjate cómo las llevaban, así, vale. Sin ningún esfuerzo, sin ningún peligro, sin romperse la espalda, llevaban las piedras y construían la muralla megalítica. No sé si habéis visto la muralla, seguro que sí, habréis visto la muralla de Tarragona y os habrá asombrado aquellas piedras tan enormes, tan megalíticas. Y mira cómo las llevaban. A Montoliu también lo describe igual. El 6, ¿dónde está el número 6? Debajo del 3. Aquí, sí. Ah, aquí, la muralla. Mira, las murallas de Tarragona les están atacando y ellos desde arriba tiran piedras para protegerse. Sí, las murallas, aquí. Aquí volvemos a ver a Orfeo tocando la flauta y amansando las fieras. La 7, al 7. Debajo del 5. Espérate. Aquí, sí, gracias. Aquí. Lucha entre hombres, una decapitación. Y, bueno, es una escena de una victoria. Y en esta victoria, por lo que parece, pues son los egipcios que han ganado sobre los íberos. El 8. Aquí, arte. Aquí arriba. Sí. Ofrenda, sí. Es la, mira, aquí vemos, esto es un incensario y aquí el altar de ofrendas, típicamente egipcio, y están haciendo pues ofrendas. Es un fragmento. El 9. Encima del 3. Sí. Es esto, todo esto. Ah, este es muy interesante. Sí, lo que destaca en este, esto es lo que parece, sería el sarcófago. Esto parece, sería un costado del sarcófago, a mi entender. A mi entender, sería un costado. En lo que destaca más es el cielo, donde están los, el zodíaco. 12. Los 12 signos del zodíaco. En medio está Hércules, Heracles, Horus para los egipcios, abriendo las puertas, abriendo el canal de Gibraltar. De Gibraltar con África, las columnas de Hércules en Gibraltar, abriendo el paso del Mediterráneo. Ese mito universal en la época. Y luego, espérate, a ver, sí. Adoradores del Sol, ¿dónde están los adoradores del Sol? Bueno, aquí vemos como hay la boca de un cocodrilo, la cabeza del cocodrilo, ¿la veis? Sí. De la cabeza del cocodrilo salen guerreros, incluso camellos y palmeras. Estos son los egipcios. Y el cocodrilo es símbolo del Nilo. Es que es más claro, no puede ser. Sí, el cocodrilo, símbolo del Nilo, salen de su boca para venir a un país. Aquí les vemos las barcas y ellos como cruzan el estrecho, el mar Mediterráneo. Cruzan el mar Mediterráneo hacia la otra orilla. Al otro lado, los íberos, claro. Al otro lado vemos los íberos con el símbolo típico de nuestro país. ¿Cuál es el símbolo? El pino. ¿Ves? Los pinos. Símbolo típico del país. El país de los pinos. Y ellos, pues, enfrentándose y preparando sus armas para guerrear contra los egipcios. Ah, sí, esto dice que son para pescar. Sí, es cierto, hay peces. Por aquí hay peces. Son xarxes, como se llama, xarxes. Redes, gracias. Redes y están pescando. Esto quiere decir que los íberos son comedores de peces. Los egipcios no. Los egipcios ni comen peces ni animales. Pero los íberos sí, se distinguen por ser comedores de peces y de carne. Cosa que los egipcios no. Los cereales. Aquí hacen ofrendas y sacrificios los íberos. El número 10 dice que son ofrendas. Ya no sé dónde está el número 10. No lo veis. Ah, ese que está ahí. Sí, este es las ofrendas. Sí, están llevando y hacen ofrendas. Es un simple fragmento. El 11. Aquí es una lucha con un león y un barco, los remeros. El 13 dice que son más ofrendas. El 14 es una procesión triunfal. El 14. No veis. El 14 no lo veo. Y el 15. El 15 es interesante. Fijaros, es una puerta de un templo egipcio. Y esta puerta me gustaría que la compararais con la que sale en la portada de ese librito a los pies del maestro. Estará por aquí. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Te recuerdas? ¿Verdad que hay la puerta egipcia a los pies del maestro? Con el sol, la luna, una estrella, cocodrilo. El cocodrilo en Egipto también era el símbolo del dragón. Aquí el equivalente sería el dragón. El dragón en la China. El dragón en la China. La China, bueno, que ya es en San Jorge y bueno, también está. Pero en Egipto era el cocodrilo. O sea, es la energía, es la fuerza solar, es el prana, es el fojat, la energía, la fuerza, el poder del logos, el cocodrilo, el dragón. Entonces tenemos que esto es una puerta estelar, ¿eh? ¿No veíais esa serie de la puerta estelar? ¿Es cómo se llamaba? Stargate. Stargate, gracias. Esta es la Stargate, lo que llamaríamos una puerta falsa. En Egipto, en todos los templos están llenos de puertas falsas, de Stargates. Las Stargates, todos los templos. No, es que no puede haber un templo egipcio que no tenga unas cuantas puertas falsas. Y, o sea, esta, aquí, en esta tumba, cámara funeraria, pues también tenía su puerta falsa. La puerta falsa servía, pues, para eso, para meditar y trasladarse y viajar. En el cuerpo astral, viajar en el espacio. Bueno, me ha gustado que vierais esto y de cómo mira, todo esto son elementales, son elementales que están protegiendo la momia. O sea que la tumba funeraria estaba llena de bichos etéreos, como la de Tutankamón, Cuando abren la tumba de Tutankamón salen todo de bichos etéreos y luego van muriendo uno por uno. ¿No la has oído esa leyenda? Los bichos etéreos. O sea que esta cámara funeraria también estaba llena de eso. Bien, un tema interesante. Esto lo he sacado de una publicación, una revista de arqueología de Tarragona. Está publicado por un eminente arqueólogo. Lo que pasa es que él lo dice todo en negativo. O sea que todo es falso, todo es mentira, en fin, en fin, esto es lo que hay. Y claro, rompe todos los esquemas, esto rompe todos los esquemas, no encaja con nada, y entonces pues lo suprimen rápidamente. Lo mismo que también lo que descubrieron en San Cugat. que van a hacer la semana que viene, no, dentro de 15 días aquí en Barcelona, una conferencia importante sobre este tema, el tema del melocotón de San Cugat. ¿Habéis oído hablar del melocotón? Tampoco, pero eso es muy greu. En San Cugat también apareció uno de estos objetos inexplicables, y que los arqueólogos pues lo dejan allí porque no lo entienden. Y es cuando hace 2000 aproximadamente, hacen excavaciones en el claustro de San Cugat. Trabajaron mucho tiempo dentro del claustro, es muy grande, y descubrieron criptas. Descubrieron la cripta de una iglesia paleocristiana, muy antigua, muy antigua. Y en las paredes de la cripta había una urna tapiada. Una urna es un agujero tapiado. Abrieron la urna y dentro de la urna había un platito de mármol con un melocotón de mármol encima. Platito y melocotón de mármol. Bueno, hasta ahí parece muy ordinario, ¿no? O sea, te lo encuentras ahora, es ordinario. El caso es que los arqueólogos pues lo arrinconaron. Qué cosa tan ordinaria, no sé de quién es ni qué representa. El caso es que luego alguien lo examinó más atentamente y descubrió que el mármol, ¿sabes el melocotón que hace unos pelitos? Hace unos una pelusa. Pues el melocotón también, de mármol, con pelusa. Y ¿sabes que hace un hoyito? Un hoyito por donde está el hueso, pues también tenía el hoyito y pelitos dentro, y se veía un poco el hueso dentro, caramba. De manera que le hicieron una radiografía al mármol, y sí, dentro tiene algo parecido a un hueso. Dentro del melocotón tiene el corazón, pero es de mármol. Además, según los arqueólogos, este melocotón es del siglo XIV-XV, siglo XIV-XV, más o menos, que seguro que es mucho más antiguo, pero vamos, siglo XIV y XV. Pues bien, en nuestro país no había ni un solo melocotonero. En nuestro país en esa época no había melocotoneros. O sea que es un misterio. Ahora este melocotón está en el Museo Arqueológico y creo que está expuesto. Se puede visitar a Montjuïc, a Montjuïc, vale la pena. Es de los objetos más misteriosos de Europa, y sin duda que se trata pues de una transmutación alquímica. Y esto pues también otro de los grandes misterios, ahora en el fondo del mar. Y todos los que tocaron el tema, anatemizados. Sí. O sea, tratados de embusteros y falsos y degradados. Bien, así es como vemos que se trata los temas egipcios. ¿Pero qué es Egipto? Ay, qué camar. Ay, calculado, a ver. Esto es Egipto. Bueno, retratado así un poco fantasiosamente desde el delta del Nilo. Esto sería desde el delta del Nilo, Gizeh, la llanura o el monte de Gizeh, los templos de Edfu, Karnak, Aswan, Medinet Abu. Estos serían de Dendera. Ahí están, bueno, todo retratado. Egipto, ¿veis el Nilo con ese movimiento y los templos situados estratégicamente de una manera muy curiosa? Pues bien, hoy se está investigando curiosamente que todos esos templos, santuarios y todo lo más sagrado alrededor del Nilo, incluido el Nilo mismo, viene a ser como un retrato de la Vía Láctea. El Nilo como Vía Láctea y las constelaciones y las estrellas, una por una, las podríamos situar en los grandes templos de Egipto. De manera que quien diseñó Egipto lo hizo copiando del cielo. Y eso para los egipcios era lo más grande. lo más maravilloso. Para ellos Egipto era una copia calcada del cielo, la Vía Láctea, las constelaciones. Hoy está demostrado que las tres grandes pirámides siguen exactamente la misma alineación del cinturón de Orión. ¿Lo digo bien? Cinturón de Orión, que es tres estrellas que hacen el cinturón. Pero Orión, ¿qué es Orión? Es Horus. Horus y Orión, y o sea, y todo lo demás también lo podríamos ir encajando en las constelaciones, en el zodíaco y en las estrellas, todos los templos de Egipto, y cada uno se corresponde con un dios, con un signo zodíaco, con un planeta. Es maravilloso este estudio. Hoy está, es un trabajo que se está haciendo. Sí. Pero debería ser en una época de, en una estación determinada, ¿no? Porque el cielo cambia. Gracias. Sí, sí, sí. Eso es correcto. Todo cambia. Y tengo el signo de la estrella polar. Espérate, la estrella polar es esta. Este es el jeroglífico de la estrella polar, pero no es la nuestra, es otra. Es la que había miles y miles de años atrás. Ahí es donde están los arqueólogos que se pierden y los egiptólogos, porque mira, la estrella polar, pero no es la nuestra, era otra en esa, depende de qué época, porque la historia de Egipto se remonta a tantos miles y miles de años atrás que igual ha habido varias de estrellas polares, de manera que y con las otras constelaciones también puede haber pasado también que se han ido cambiando de sitio, y seguro que sí. Una prueba de ellos es este jeroglífico, este jeroglífico del templo de Dendera, precisamente dedicado a la diosa Hathor. Este jeroglífico, el cuadrado, como siempre hemos enseñado en teosofía, es el mundo, es lo mundanal, es el cuaternario, es lo físico, mundanal, el mundo. Y por encima del mundo vemos cuatro serpientes con un circulito sobre la cabeza. Este es el jeroglífico del polo, del eje, del eje planetario, Kundalini. Kundalini está por la columna vertebral, eso lo estamos estudiando todos, ¿verdad? Y es una serpiente que está por dentro de la columna vertebral. Pues lo mismo, nuestro planeta tiene una Kundalini, que es el eje alrededor del cual se mueve todo el mundo. Pues bien, aquí el calendario de Dendera nos demuestra que hemos tenido cuatro Kundalinis. Se ha cambiado la Kundalini cuatro veces en nuestro planeta. Así, así y así. O sea, da toda la vuelta. El eje de nuestro planeta, polo sur, polo norte, ha cambiado cuatro veces, y la Kundalini también ha girado y se ha movido cuatro veces. Cuando la Kundalini planetaria se mueve, pues hay catástrofes, cataclismos, destrucciones, hundimientos de continentes, etcétera, etcétera. Y según el cálculo de los egipcios, cuatro grandes cataclismos. El otro día hablé de este tema y no voy a entrar en él otra vez. Y vemos arriba una estrella, es la estrella polar. O sea que hemos tenido cuatro estrellas polares, según el cálculo de los egipcios. ¿Sí? ¿Lo vas siguiendo? ¿O es marea un poco? ¿Se entiende? El que me hizo marear fue ayer, que fui a hablar con un amigo mío que es astrónomo. Muy bueno, muy famoso en Rubí, muy bueno, de verdad. Y le pedí, porque tenía la conferencia, déjame una carta celeste para que pueda pues ver de este mes, para saber dónde está pues la estrella polar, dónde está Sirio, Pléyades, para saber situarme un poco. Y va y me dice, bueno, pero tú estás en la edad de piedra. Pero eso ya es obsoleto, las cartas celestes ya son completamente obsoletas. Digo, hombre, no, pues eso es muy útil, porque yo la pongo así y veo dónde está cada cosa. No, hombre, no. Y coge del bolsillo, se saca el iPhone, lo digo bien, el iPhone, y hace clac, clac, y mira, pone el iPhone así, mira, la estrella polar. Y la mueve un poco, mira, ahí está la otra y la otra, y sale en el iPhone, sale el nombre de la estrella, sale la constelación, las coordenadas, sale la hora, todo, y el día, y sale todo, y hace un poco así, y mira, ahí tienes la otra y la otra, y me fue moviendo por todas partes, y bueno, yo alucinaba. Y espérate, y luego coge el iPhone y hace así, para abajo, mira, las estrellas que están ahí debajo, al otro lado de la Tierra. Y para acá, ¿y dónde quieres que lleve yo el iPhone? ¿Qué estrella quieres ver? A ver, ¿qué estrella? Oh, madre mía. Ahora sí que veo que estoy prehistórico yo. Estoy prehistórico, en la edad de piedra, vamos. Me quedé sorprendido. Digo, Xavi, esto unos años antes, sales con este aparato y es que te queman, ¿eh? En la hoguera te queman. Te queman en la hoguera con este aparato, a ti y al aparato. Es pura magia, qué cosa, es increíble. Digo, claro que estoy obsoleto. Sí, sí, o sea que, bueno, estamos en unos tiempos increíbles. Y espérate, luego coge el iPhone y dice, ahora vamos a buscar la Tierra. Digo, ¿la Tierra? Y hace clac, clac, y hace así, oh, mira, ya la tienes, aquí, la Tierra. Todo el planeta desde el espacio. Digo, caramba. Y empieza a hacer así, tú, así, cha, cha, cha, en la pantallita, cha, cha, cha, cha, cha, y empiezas a ver más grande, más grande, más grande. Mira, España, ya hemos llegado. España, Cataluña, ¿dónde quieres ir? O casa me va, en mi casa. ¿Y dónde? A ver, mira, cha, cha, cha, y en dos minutos ya estaba viendo yo el tejado de mi casa, el terradito, ya veía yo las plantas de mi casa. Desde arriba. Digo, madre mía. Increíble, increíble. Pues sí, sí, esto es. Los tiempos ahora es fantástico, todos estos avances. Y nos pueden ser muy útiles, muy útiles. Bien, el caso, pues es que este amigo mío, astrólogo, me dejó ya. Ahora digo, ya puedes tirar todos los telescopios esos. Se ha gastado, no sé, un dineral en telescopios. Dice, ¿para qué los quieres? Ya no te sirven para nada los telescopios. Qué cosa, es increíble. Bien, el caso es que Egipto, pues ya lo he explicado, ¿no? A imagen del cielo. Pero con la maravilla sorprendente de que los egipcios no tenían ninguna clase de instrumentos para observar el cielo. Aquí tenemos esta imagen de aquí, es Sirio. Y Sirio no se ve ahora, solamente en los meses de verano. Está en la línea del horizonte, y en los meses de verano asoma. Cuando Sirio asoma en el horizonte, los primeros días que asoma Sirio eran las grandes fiestas de Egipto. Egipto entraba en fiestas y era año nuevo, primer día del año. Cuando veían salir Sirio, año nuevo, empiezan las inundaciones, viene el agua fértil a fertilizar las tierras de Egipto. Era año nuevo, todo el mes de verano veían Sirio. Y lo que decía antes de Orión. Orión, a ver, Sirio está en la constelación de Can Mayor, o sea, el perro. Pero entendamos mejor, la constelación del perro. Y delante del perro está Orión. Orión, que también se le llama el cazador, porque lleva un arma, ahora no recuerdo, un garrote, lleva un arco, sí, un arco puede ser. Sí, también se le llama el cazador, el sable. Y detrás de él, el perro y el cazador. De manera que Sirio siempre va detrás de Orión, Isis detrás de Horus. Es que todo es simbólico, y para ellos ver Orión, Horus, y detrás Sirio, Isis, en el cielo. Y los egipcios, Sotis lo llamaban los griegos. Lo tengo aquí, Soptet en egipcio, Soptet, Soptet, Sotis en griego, y para nosotros es Sirio. que es, viene del latín, ahora no recuerdo exactamente qué quiere decir. Bien, es el caso que para los egipcios y para los caldeos exactamente igual, como para los hindúes y para los de la Atlántida exactamente igual, para todos ellos era la estrella más brillante en el cielo, la estrella más importante en el cielo y la madre, fíjate bien, la madre divina de nuestro logos solar, el logos solar como Horus. La madre divina, la madre de Isis. Isis, Sotis, sí, Sirio. Pero ¿qué constelación? En Can, en el perro, el Can Mayor. Sí. Can Mayor, Sirio está, Sirio está en el Can Mayor. Vale. Sí. Orión. Orión es otra constelación. Orión está delante del perro. Sí, pero Orión representa Horus, sí. Horus, el cazador con el arco delante y el perro detrás. Los dos van de caza. Y en, bien, entonces, Sirio, ¿qué es Sirio? Pues Sirio viene a ser algo así como el maestro espiritual de nuestro logos solar. Sirio es el ángel divino de nuestro logos solar, es su maestro, es el logos del logos, es el modelo, es la perfección que sigue nuestro logos solar, porque el logos solar estaba representado por Horus Oractis, Horus Oractis. Es el logos, nuestro logos solar, para los egipcios como para todos los pueblos antiguos en los grandes misterios, era, es un ser, que no es el sol, no es lo que estás viendo del sol, sino el espíritu, el alma del sol, es un ser que como tú, como nosotros, está evolucionando y que en una época remotísima de miles de millones de años atrás fue un ser humano como tú, como cualquiera de nosotros. De ahí que viene que para todos nosotros el sol, Helios, Apolo, es el modelo de todos nosotros, es el modelo a seguir, es al único que tenemos que rezar, es al único a lo que tenemos que dedicar toda nuestra devoción, toda nuestra religiosidad, todo nuestro amor, al logos, porque además él es el padre de todos nosotros, el padre espiritual de todos, y es un ser, es un ser, y fue un ser humano en un tiempo incalculable atrás, y ese ser pues a su mismo tiempo es discípulo de Sirio. Es curioso también porque hay un pueblo en África, los Dogones, no sé si habéis hablado del pueblo Dogón en África. El pueblo Dogón, una tribu, ha sido investigada por los muy grandes, muy importantes científicos de la época, porque los Dogones tienen una descripción de Sirio y de las Pleiades que es increíble. ¿Cómo podían saber los Dogones que Sirio es una estrella doble? Si es imposible, a simple vista no se puede ver, ni con los telescopios normales tampoco. Hace 100 años se descubrió que tiene otra estrella debajo. Sirio es muy grande, es la estrella más grande que tenemos cercana, y tiene un puntito debajo, una estrella enana. ¿Cómo los Dogones podían saber esto? Además que los Dogones también calcularon los años que tarda en hacer la órbita. O sea, el tiempo que creo que son 50 años, los 50 años que tarda en dar la órbita. ¿Cómo podían saber todo esto? Esos son, yo creo que todo esto les llegó de Egipto, porque Egipto lo conocían y lo habían estudiado muy a fondo. ¿Cómo podían saber los egipcios, los caldeos y en la India? ¿Cómo podían saber que las Pléyades son siete? Siete estrellas. Si hay una que es imposible de ver, es una estrella negra, no se ve. Solo se puede detectar con radiotelescopios, creo. Bueno, es una manera complicada son siete hermanas las que fueron las tutoras de Marte. Marte, su equivalente en Egipto ahora no lo sé. El caso es que ellos tutelaron al dios Marte, las siete hermanas preciosas, las Pléyades. Los dogones hacen una descripción perfecta de las Pléyades en Egipto, en Caldea. ¿Cómo podían saber todo esto? Hoy ya se ha estudiado de que las Pléyades no son siete, sino que detrás de las siete hay 2000. De manera que es la constelación más brillante en el cielo. Nos tendremos que comprar ese iPhone, y buscar. Sí, ya está. Tendremos que buscar ese iPhone para buscar las Pléyades. De siete y detrás de ellas 2000. Es el centro, el punto más brillante, que no es una estrella, sino una congregación. Es el punto más brillante en el cielo, las Pléyades. Entonces, los egipcios, los caldeos y los indios explicaban que Sirio es el eje alrededor del cual se mueve nuestro sistema solar y la galaxia. Y las Pléyades es el otro eje alrededor del cual se mueve. O sea, tenemos dos ejes, el de las Pléyades y el de Sirio. Y luego tenemos el Sol. El Sol como eje del sistema solar, de todos nuestros planetas. De manera que nosotros tenemos estos tres ejes principales en el cosmos, en el espacio. El de Sirio, Pléyades y el Sol. Es el triángulo divino, el triángulo cósmico, universal, podríamos decir. Pero ¿cómo podían saber todo eso, esos pueblos, esas culturas tan antiguas? Pues bien, en la India está muy bien documentado, está todo revelado, con todos los detalles y meticulosidad. El origen de toda esta sabiduría y del zodíaco y de la invención del zodíaco está en Asura Maya. Y esto lo tenéis en la doctrina secreta. No recuerdo cuál volumen. En la doctrina secreta tenéis la descripción de Asura Maya del cielo. Asura Maya ha sido el más grande astrólogo, astrónomo, astrofísico y sabio que hubo en la Atlántida. Sí, de Pepita Mainadé. Sí. Asura Maya, pues, según Blavatsky, al parecer, no reencarnó una vez, sino varias veces en la Atlántida, siempre en la Atlántida. Y ahí es donde él, como el Ptolomeo alejandrino, pues él dio origen a todo el sistema astrológico que luego pasó a Egipto. De Egipto pasó a Caldea. Los egipcios siempre afirmaron lo mismo, que los caldeos aprendieron de Egipto y lo tomaron y seguían el mismo sistema los caldeos. Y los indios en la India también seguían el mismo sistema de Asura Maya. Asura Maya es el que nos trae el zodíaco con los 12 animales. Zodíaco. Zoo quiere decir animales, zoológico, zoológico. Los 12 animales del zodíaco. Eso viene de Asura Maya. Es él el primero, el que nos dio todas estas lecciones, el que nos dio todo lo que he explicado aquí. Todo esto es de Asura Maya, sin ninguna duda. Todo el sistema astrológico actual es de él. Y él se dice que actualmente es como un Buda, es un Buda elevadísimo, es un Buda muy grande, muy elevado. En los libros de la India lo llaman un Rishi, un avatar, un Rishi. Bien, pues él es el que dio también el calendario zodíaco de Dendera. En Dendera, ¿voy bien de tiempo? Sí. Bien, el zodíaco de Dendera, donde está contenido todo el saber, todo el conocimiento de Asura Maya y traducido, interpretado por los egipcios. No es que sea exactamente de Asura Maya, pero es siguiendo sus lecciones. Del mismo modo que en todo Occidente siguió el modelo de Ptolomeo. para nosotros en Occidente el modelo fue Ptolomeo, el primero que escribió y se atrevió a escribir sobre astronomía y astrología en la escuela alejandrina. Pero Ptolomeo no era un ser, sino que era toda una escuela alejandrina, la que hizo también una geografía de una geografía en su época también sorprendente. Pero bueno, Asura Maya, ¿qué nos intenta explicar aquí Asura Maya? Aquí lo tengo. Escorpión. Y digo escorpión porque no sé si lo sabéis, pero el miércoles pasado el Sol, viajando, pues entró en la constelación de Escorpión. Sí, pero hay mucho más detrás, mucho más de fondo. Porque el martes, no sé si lo visteis en las noticias, hubo una tremenda explosión, una tormenta solar espectacular, grandiosa. ¿No lo vio nadie en las noticias? Eso son noticias. Esto son noticias y no los trastos que ponen en las noticias. Esto son noticias que deberían de salir en toda la prensa. El Sol se siente joven, fogoso, fuerte, se siente valiente y entonces nos da un abrazo ardiente, fogoso. ¿Alguien sabe lo que es un abrazo fogoso, ardiente? Eso es lo que ha hecho el Sol con todos nosotros. Toma y abrazo, mucho más que ama. Mucho más que ama. Entonces ha proyectado en la inmensidad del espacio una cantidad incalculable de fojat, de kundalini, de prana, de magnetismo, de electricidad, de protones, venga, y cantidad de energía, ese abrazo inmenso que ha tardado 3 días a llegarnos. El viernes, ayer. Ayer llegó toda esa tremenda. ¿No lo sientes? ¿No? ¿No sientes algo? Hoy hay mucha más energía que los otros días. Mucha más. Hoy, si pudiéramos. Hay mucha. No digo tanto por el calor, sino por el prana, por el fojat. Entonces, esa energía el viernes nos llega a nuestro planeta, nos llegó ayer. Y es curioso porque cuando nuestro planeta se siente en ese abrazo fogoso, responde. El planeta responde, reacciona. Y reacciona que si lo pudiéramos ver ahora, nuestro planeta, esta noche pasada, si lo hubiéramos podido ver desde el espacio, como con el iPhone, ¿sabes? Con el iPhone, pudiéramos ver el planeta desde el espacio, veríamos mucho más brillante, mucho más intensamente brillante. Todo el planeta irradiando mucha más luz en respuesta a ese abrazo. Y esta noche pasada, que no he podido ver las noticias, pero seguro que han habido auroras boreales en todo el hemisferio norte, desde Noruega hasta el Canadá. Seguro, porque esa es la respuesta inmediata del planeta. Auroras boreales y brillando. Pero si es que hay auroras boreales, nosotros también brillamos más. Tú, yo, todos nosotros hoy brillamos más. Por eso nos baila bien esta lavanda para Dios. En el liceo, ella se fue en el liceo, ¿sabes? Allí descargó todo el fojat allí en el liceo. Sí. O sea que además de entrar en Escorpio, todo este abrazo solar, pues hoy vamos cargadísimos de energía. Escorpio está íntimamente relacionado con Sirio. Sirio y Escorpio canalizan la misma energía, se unen en esa energía. Tienen Escorpio es un signo guerrero, es un signo de lucha, de luchador. No sé, ¿hay algún Escorpio por aquí? Sí, hay Escorpio, un Escorpio. Si hay una lucha, si hay una batalla, ponte detrás de un Escorpio. Siempre ganan, siempre saben cómo resolver la batalla, siempre saben cómo resolverlo. Esta es la tónica que nos espera durante todo este mes. Luchar. Esa es la palabra de Escorpio. Batallar, luchar. ¿Contra qué? Contra los vicios, como el sexo y otras cosas. El problema de los escorpios es el sexo. la comodidad, la pereza, me quedo en casa y ya iré otro día a la reunión de teosofía. Y la tercera es el dinero, la codicia. La codicia, esta es la batalla de estas tres, a ver, que no son tres cosas malas, sino que son tres cosas que se pueden convertir en vicio, y por ahí es donde nos podemos perder. Entonces lo que se dice es que lo que se hace es mirar el conflicto en la cama. Exacto. O sea, lo que sí. Hablando, lados, sí. Porque eran días antes con la luna de Libra, pero ya estamos casi en escuela. Porque hablamos de quedarse todo este tiempo con mucho conflicto, porque tiene conflicto en la cama. En armonía. Bueno, es que el conflicto, la lucha es pues para superar todos esos defectos y vicios que son cosas naturales. El dinero es una cosa natural, inevitable, está ahí. Ahora, si para ti es un vicio, entonces ahí está el mal. El sexo, pues está ahí, no quiero decir que es una cosa natural, pero se puede convertir en defecto, en vicio. En fin, todas las cosas pues tienen su equilibrio, y ahí es donde está la lucha durante todos estos 30 días, que tendremos pues más facilidad para superar estos vicios y estos defectos que quien más quien menos, un poco de aquí y de allá, todos tenemos. Bueno, nadie se me enfada. Escorpio, está por aquí, mira aquí está, Escorpio, ¿sí? Escorpio. Libra, es que está clarísimo, Libra. Espera. Ahí. Mira. Ah, no se ve ahora Libra. Está Libra, ¿eh? La balanza. Sí, aquí, es que está al revés. Está al revés. ¿Ves? Y dentro está un espíritu, o sea, un sol, un espíritu creador dentro de una esfera. O sea, que esto había sido una estrella polar. En Libra había habido una estrella polar, pero vete a saber en qué época, porque este es el jeroglífico de la estrella polar. Esta es la estrella polar en movimiento, o sea, quiere decir que la estrella polar también se mueve, también puede cambiar, estrella polar. Y esto es el espíritu de la estrella polar, pero que todavía no se ha manifestado. O sea, figúrate si tenían estudiados estos temas los egipcios. Horus, el toro, antes, aquí, bueno, hay varios, el toro, es Horus, al costado de Libra, perdón, al costado de Libra hay un toro, ese sería este, el más, el toro será Tauro, el toro, es que dice que es toro, y el bebé de arriba, espérate, pero al lado de Libra lo que hay es este, esto es un león, perdón, no, este toro. Esta bolsita no será la estrella. La cruz cardinal que hay en este caso, Aries, Libra, Escorpio. Tauro. Tauro. No, Tauro es este. Ese es Tauro, sí. Este es Tauro. Pero este toro es Saturno. Aquí pone Horus, el toro, al lado de Libra. Lo que pasa es que al lado de Libra yo no veo ningún toro. El más cercano es este, Saturno. La mujer con una espiga es Virgo, al lado del toro. La mujer con una espiga, no la sé encontrar. Ah, mira, aquí estoy al revés. Al revés. ¿Y si le dan la boca? No, es porque si no me voy a marear aquí. Ah, mira, el Tauro, ahora lo veo. Mira, el toro, debajo del Libra. El Minotauro. Sí, el Minotauro. Es Saturno. Este es Virgo, el hipopótamo. ¿Dónde está el hipopótamo? Aquí. ¿Sí? ¿Es este el hipopótamo? Es la constelación de Dragón. Constelación de Dragón. Esta información la he sacado de National Geographic, ¿eh? Muy interesante. National Geographic. Júpiter. Es un personaje con una estrella. Está sobre Leo. ¿Dónde está Leo? Espérate, ¿es este Leo? Sí. ¿O es este? Espera, no, tiene que estar por aquí. ¿Será este? A ver. Personaje con una estrella sobre la cabeza. Tiene que estar por aquí. ¿Sí? No sé encontrarlo. Leo y junto a Cáncer. Cáncer, o cangrejo. Aquí, mira. una estrella, pero no llevaba estrella. ¿Qué vas a la izquierda y a un que te va a lo que llevas? Sí, no, no, no, no. No, lo que veis aquí alrededor son los decanatos. Estos son los decanatos. Y delante, la primera, siempre va Isis. No sé dónde está Isis, no la sé situar. Tiene que estar, ¿será esta Isis? Isis. Ella es la primera, la que abre el cielo. Y todos los demás van detrás de ella. El decanato es los 10 días que dividían el calendario del año. 10 días, 36 decanatos. O sea, hay 36 personajes alrededor. Cada personaje son 10 días, 36 decanatos, 360 días. Más los 5 días epagómenos, o sea que se añadían 5 días que eran festivos para los egipcios. De estos 5 días, uno estaba dedicado a Osiris, a Isis, a Horus, a Neftis y a Thor. 365 días, 365 grados. Isis, la primera, delante, creo que es ella. No hay ninguna otra Isis, ¿verdad? No, no. Ella, porque lleva los cuernos y la esfera sobre los cuernos. Esta es Isis, la que abre el ciclo de 360 grados o decanatos. Pero Júpiter no lo acabo de encontrar, sobre Leo y junto a Cáncer. A ver, este es Escorpio, ¿sí? Y Cáncer aquí, sí, pero no vio a nadie. En fin, no los encontrar ahora. Júpiter, la estrella polar, el chacal, Anubis, junto al hipopótamo. Anubis, no los encontrar ahora. Anubis junto al hipopótamo. Sotis, Sirio. Es la vaca sobre la barca. ¿Será esta? Ah, sí, mira, la estrella sobre sobre. Sí, debajo de Leo. Sí, sí, esta es Sotis, Sirio. Esta es Sirio, con la estrella sobre los cuernos. Soto. Isis frecuentemente es representada como una vaca blanca. Es Sirio. Pata de buey. La pata de buey es esta de aquí. Es la osa mayor. El carro, que en catalán es el carro. La osa mayor. Ah, Géminis. Hombre y mujer cogidos de la mano. Hombre y mujer aquí. ¿Existe? Sí. Hombre y mujer cogidos de la mano. Junto a Cáncer, sí. Géminis. Géminis, Cáncer. Hombre con palo, Orión. Debajo de Tauro y Géminis. Hombre con palo. No lo veo. Como antes que seguéis. Sí, se ve. ¿Qué? ¿No es aquí? Por sí. Por Tauro. Ah, sí. Hombre con palo, espera. Debajo de Tauro. No sé trobar. Debajo de Tauro y Géminis. Ah, será que es de aquí. Sí, sí, sí, que es Orión. Orión. Orión y Sirio, exactamente. Si es que coincide ahora, sí, Orión y Sirio, el perro, que nosotros diríamos el gran can, el perro. El perro que para ellos era la vaca blanca Isis. Los decanatos, eso ya está. El carnero es Aries, está sobre Tauro y al lado. El carnero Aries, sobre Tauro. El carnero, ¿será este? No, este parece a Anubis. Las dos figuras femeninas debajo de Aries, Isis y Sekhmet, Venus de la tarde y de la mañana. Debajo de Aries, ya me he perdido, ¿dónde estaba Aries? Uy. Aquí tendríamos que poner un nombre en cada sitio. Isis y Sekhmet. Esta es el planeta Venus. Es la estrella matutina. ¿No será ni qué es? No. Debajo de Aries. Eso es que viene durante el día. Pues al nombre. Cuidarte a casa. És interessant de treballar. Dos peces unidos por una cuerda es piscis. Hay que tener los dos peces por aquí unidos por una cuerda. Tiene que estar, yo los he visto alguna vez. La parte de abajo. Ah, mira, aquí, sí. Los piscis y el signo del agua, del mar. Este es el jeroglífico del mar. Y peces, piscis. O sea que figúrate los miles de años que tiene este calendario y todo sigue igual, es sorprendente. Esto es un lenguaje universal. Esfera al lado de Piscis, eclipse de sol. A ver, Piscis. Aquí. ¿Será esto? Piscis, eclipse de sol. Isis y el Balduino. Aquest aquí. Pues esto es un eclipse de sol. O sea que este calendario se corresponde en una fecha muy precisa. Hubo un eclipse de sol y por aquí también señalaba un eclipse de luna. Personaje con una vara y estrellita sobre la cabeza es Mercurio. Personaje con una vara y una estrella sobre la cabeza delante del sol y Acuario, Mercurio. Uno de estos personajes es Mercurio. Aguador que vierte agua sobre un pez. Aguador que vierte agua sobre un pez. No lo veo ahora. Está vertiendo agua sobre un pez, es Acuario. Capricornio, medio cobra, medio pez. Es medio cobra y medio pez. Capricornio, ¿no lo ves? Sí, solo tenemos que marcar, es complicado. Capricornio, ¿lo ves? Yo lo veo, sí, es, ¿puedes señalar? Sí, lo estamos en las 3, en las 4, en las 5. Si fuera las 3 horas, las 4. Ah, yo medio cobra y medio pez. A las 7. Es que este es Capricornio. Dice que al lado de Capricornio está Marte, el planeta Marte. El centauro arquero Sagitario está entre Cáncer y Capricornio, el arquero. Ah, míralo. Está igual, ¿eh? Como lo representamos ahora. ¿Capricornio es este? Ah, mira, este es el planeta Marte. Este es Marte, Capricornio y Sagitario. Exactamente. Marte, Capricornio y Sagitario. Correcto. Bien, y luego vemos aquí que está sostenido por cuatro pilares. Son las cuatro leyes universales que sostienen todo el universo entero. Y esto es representación de Horus. Horus como fuerza cósmica, o sea, todo el cosmos sostenido por leyes divinas, por los dioses. Bien, no sé si habéis viajado alguna vez a Egipto y habéis visitado Dendera, donde estaba este zodíaco. ¿Alguien ha estado? ¿No habéis? ¿No? ¿Nadie ha visitado a Dendera? Sí, pero no vaig veure això. A Dendera. I no vas veure el zodiac, el calendari? És molt grave esto. Bueno, lo vamos a solucionar rápidamente. Si os parece, hacemos una meditación y en 5 minutos nos vamos a Dendera y os enseño el mayor templo astrológico de Egipto y lo visitamos, hacemos una visita rápida, 5 minutos, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya nos ponemos en viaje. ¿Qué sería? Estoy tratando de no olvidar tres cosas que no voy a decir. Primero, lo de la miel, las abejas se transforman en hombre y tal. Yo digo, ¿no podría ser una interpretación algo diferente que pueda ser que abeja, muy importante para quién? Para el hombre. Miel, eterna, eternidad. Porque la miel, los árboles se ha hablado esto, la miel no es perenne, es el único alimento que no se pierde, que se conserva siglos y siglos, ¿no? Entonces, miel, eternidad, abeja, muy importante para el hombre. ¿Para quién? Para el hombre. Algo así he interpretado yo, no sé si te parece bien. Luego, las pirámides. Las pirámides, no sé si lo has leído en alguna parte, resulta de que ¿cuántas hay en el mundo? ¿De pirámides? Sí. En todo el mundo hay. Es que sí. Porque se les está dando mucha importancia a las de Egipto, pero ahora resulta que hay una, no sé si en Bosnia o en Croacia, en la selva, hay una que es mucho más grande que la más grande de Egipto. O sea, le estamos a veces prestando mucha atención, pero hay mucha información por todo el mundo que nos estamos dejando de lado. Sí. Que nos venden bien las de Egipto, pero hay muchas por otras cosas. Y luego lo de que tú decías de que se están viendo ahora cosas en África. Efectivamente, hace poco, no sé si es en Somalia o en Etiopía, se han visto jeroglíficos que salen en el mismo desierto, piedras que están grabadas con lenguaje de aquellos tiempos, bueno, de aquellos no sé, porque todavía hay que interpretar. O sea, en África hay muchísima información. Incluso un día te envié un correo electrónico donde había una pirámide medio enterrada en la arena, y había aquel proceso de el sendero que hace el iniciado, ¿no? Antes la pirámide era más pequeña, pero era como en mini todo el proceso que tú tan bellamente nos cuentas. O sea, hay muchas cosas todavía. Sí. Luego haremos la meditación. Es que ahora mientras hablabas me he recordado de que os quería enseñar, y para mí muy importante, el libro más grande de Egipto, el que os quería recomendar, el libro que transformó a Plotino en Alejandría. Plotino, este libro lo tradujo de un idioma arcaico antiquísimo y lo utilizaba y lo enseñaba a sus discípulos en Alejandría. Uno de estos discípulos, Jámbligo, al cual ya conocemos con el nombre de Hilarión, nos lo trajo a través de la Sociedad Teosófica hasta nosotros. Es un libro muy grande, muy importante, y yo creo que nos puede, si buscamos en Egipto, hay muchas cosas, nos podemos perder por muchos rincones. Es que hay tanto por investigar, pero si queremos ir a la fuente, a la esencia, a la sabiduría de Isis, a la verdadera sabiduría de los grandes hierofantes, la sabiduría más secreta, la que se revelaba a los verdaderos discípulos y a los grandes iniciados de Egipto, tenemos que ir. Yo creo que este libro es el más grande de todos. El libro, el más grande de todos de Egipto. ¿Se ve? Este es el Luz en el Sendero, de Mabel Coll. Este es el libro más grande de Egipto. Este. Grande de grandeza, no de tamaño. Este es el libro que. Estos son máximas y aforismos dedicados a los discípulos que se quieren preparar para las más grandes iniciaciones. Con esto tenemos todo esto que traigo de Egipto en el bolsillo. Figúrate si es fácil de conseguir. Esto para mí es más grande que el iPhone, eso es mucho más grande y más importante y más urgente. Pero este libro ha venido, primero lo tradujo Plotino. Sí. Pero luego fue su discípulo Jámbligo. Sí. Plotino abrió una escuela de neoplatonismo donde estudiaban a Platón en Alejandría, y él, pues, como iniciado que era, pues tenía acceso a este libro que se llama Los Preceptos de Oro, que en los budistas lo llaman también algo parecido. Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, esto lo encontraréis, aquí lo tenéis, el libro con comentarios de Lit Veteriani Besen. Aquí lo tenéis, el libro completo y comentado. Que ya... precisamente. Gracias. Tiene una biografía extensa sobre Pitágoras. Sí, sí. La he buscado y me ha dicho que está agotada, no lo he podido encontrar. A ver, la historia de este librito, como procedente de la escuela de Alejandría, lo encontráis todo detallado, perfectamente explicado, y os explicaría lo mejor que, y está todo aquí, o sea, lo mejor que podéis hacer es repasarlo. Esa es la esencia, el espíritu de los grandes misterios de Egipto está aquí, o aquí o aquí. Bien, entonces Plotino es un gran iniciado, es muy grande iniciado. Actualmente le conocemos con el nombre del veneciano, porque tuvo una etapa artística en Italia. Y él, a su vez, es maestro de otro Mahatma al que llamamos Hilarión, o sea, Jámbligo. Y Jámbligo, yo le conozco solamente dos libros, no sé más de él. Jámbligo escribió Vida de Pitágoras, que es. De Siria. Es un libro maravilloso, genial, sobre la vida de Pitágoras. No lo tengo, no lo he podido encontrar. Y luego el otro libro sobre los misterios egipcios. Os quería leer un poquitín. No, no, no. La meditación, luego vamos a Egipto. Al igual que el piloto, permaneciendo distinto de la nave, gobierna su timón, así también el sol, separadamente, gobierna el timón de todo el universo. Y como el piloto dirige todo desde lo alto, desde la proa, imprimiendo desde sí mismo un leve principio primero de movimiento, así también mucho antes la divinidad desde arriba, desde los primeros principios de la naturaleza, imprime indivisiblemente las causas primordiales de los movimientos. Estas cosas y otras más indica el que la divinidad navegue sobre una barca. Y puesto que toda parte del cielo, todos los signos del zodíaco, todo el movimiento celeste, todo el tiempo, de acuerdo con el cual se mueve el cosmos, y todos los seres del universo reciben del sol poderes que descienden de él, unos enlazándose con otros, con ellos, y trascendiendo su mezcla, el modo simbólico de significación los representa también significado con las palabras, la variedad de figuras según los signos zodiacales y el cambio de formas según las horas, y mostrando el don del sol a todo el universo. O sea, que aquí Jámbligo nos demuestra, intenta aclararnos de que la potencia, los poderes, las facultades del sol nos llegan a todos nosotros a través de todas las formas que hay en el cielo. Los planetas, el zodíaco, estamos completamente influidos y tendríamos que estar más al tanto de lo que sucede en el cielo, y tendríamos que saber más del cielo, porque en el cielo es donde está reflejado la divinidad, los poderes de Dios. Todo nos viene del cielo, como hicieron los egipcios, que construyeron el país a imagen del cielo, y el ser humano está hecho a imagen del cielo. Esto es lo que explica Jámbligo en este libro, que es de teurgia, no teosofía, sino teurgia, que es distinto. Teosofía quiere decir sabiduría divina, teurgia quiere decir obrar como Dios. Cuidado, obrar como Dios, que es muy distinto, es magia. Teurgia es magia, obrar como Dios. Es el único tratado que conozco de teurgia, este de Jamblio, sobre los misterios egipcios, es un tratado de teurgia, obrar como Dios. Y aquí pues nos explica que Dios obra a través de las estrellas y del cielo sobre nosotros. ¿Qué más? Ah, sí. Bueno, Luz en el sendero no lo leo porque ya sé que lo estáis estudiando aquí, pero ya veis que no es tan complicado, No es tan complicado. Eso, figúrate. Eso. Son cuatro máximas y ya está. Dos años y medio. Esto es muy bueno. Bien, pues explicado ya lo del gran libro de Egipto, hacemos la meditación. Tienes muy difícil la música esta, ya la has quitado. Bueno, es igual, no hace falta. Bien, pues vamos a relajarnos en una postura cómoda. Es importante la espalda derecha erguida, el cuello erguido, la barbilla un poco elevada, las dos piernas un poco separadas. ¿Sabes cómo se sienta el faraón Ramsés en el trono? Pues así, como el faraón Ramsés. No, sin cruzar las manos, no, así. No es, los que habéis viajado a Egipto habréis visto al faraón, así. Una mano sobre cada pierna y piernas separadas, y codos pegados al suelo. Así, postura de Ramsés, el faraón. Bien erguida, bien derecha. Necesitamos que el cuerpo esté relajado, suelto, cómodo, de manera que podamos abandonarlo, desprendernos. Fácilmente desprenderse de esta envoltura física. Bien, empezamos visualizando el desierto. Hay matorrales, poco de vegetación, palmeras, y a lo lejos vemos la silueta del templo de Dendera. Esa silueta destaca por ser un templo plano, por encima es plano, con unas grandes ventanales y columnas con la cabeza de Hathor, en la forma de cabeza de vaca. Todo el templo está rodeado por una gran muralla. A través del desierto te vas acercando hasta la puerta de la muralla. Está abierta, entras en el recinto sagrado del templo de Hathor. A tu derecha está el templo del nacimiento, la casa de curación, la casa donde nace el niño Horus, donde son curadas todas las enfermedades, la casa donde Hathor, la madre naturaleza, la diosa divina, en sueños te va a decir tus enfermedades y tus remedios. Es la casa del nacimiento donde la Madre Divina revela en sueños lo que tú necesitas, el camino que debes recorrer y cómo solucionar tus conflictos y problemas. Al lado de la casa del nacimiento está la gran piscina sagrada, donde se bañan los iniciados, los hierofantes y los que quieren limpiar y curar sus enfermedades. El lago sagrado donde se bañaba Cleopatra y todos los grandes faraones. El templo de Hathor en Dendera, bellísimo, con seis grandes ventanales, grandes columnas, con la cabeza de Hathor en forma de vaca. Entras por la puerta central a la sala hipóstila, de grandes columnas que se elevan a casi 20 metros de altura. Todo el cielo pintado en azul de estrellas, constelaciones, con todos los signos del zodíaco, está representado el movimiento del cielo, las estrellas, los planetas, las paredes y las columnas reflejan la historia de Hathor y de Horus y de los faraones que fueron bendecidos por ellos. Vamos hacia el rincón derecho de la sala hipóstila. Hay una puertecita pequeña, muy pequeña, casi te tienes que inclinar para pasar por esa puerta y descubres una escalera oscura con peldaños de piedra, casi en penumbra. Subes por la escalera y te das cuenta que en cada peldaño a tu lado, a lado y lado, están representados los más grandes dioses de Egipto. Uno a uno, peldaño a peldaño, te acompañan a tu lado. A cada lado tuyo está como si fueran tus padrinos, tus acompañantes silenciosos. Y es que realmente te sientes acompañada. Cada peldaño que subes, te acompañan ellos dos, uno a cada lado. Cada peldaño un dios, un ser divino a tu lado. Estás seguro, segura, te sientes con fe, con fuerzas, para subir hasta lo más alto, para subir a lo más elevado, a lo más sagrado, peldaño a peldaño, apadrinada, tutelada por todos los dioses uno a uno, hasta llegar arriba, a lo más alto del templo, donde sales de la oscuridad a la luz de la terraza, de la cubierta del templo, donde hay grandes losas megalíticas que cubren el techo del templo. Sorprende ver que entre las piedras hay piezas metálicas de bronce, de plata, de oro, que hacen un cruzamiento de metales capaces de generar energía. La terraza del templo es grandiosa, inmensa. Hay pequeños templos aquí y allá. Y alrededor, en las paredes altas de la terraza, hay puertas falsas, puertas cósmicas, puertas que atraen al discípulo hacia el más allá, hacia el otro lado, hacia la otra orilla. Cada puerta está regida por un planeta. Son puertas ciegas, pero que te absorben astralmente. Tú las observas, todas las puertas, y ninguna te atrae. Estás en el centro, sobre el templo de Dendera, el templo más sagrado, más astrológico, más celeste de Egipto, lugar de nacimiento de Horus. Y delante de ti ahora descubres la capilla del zodíaco, la capilla estelar, y te diriges a ella. Es una puerta bajita, tienes que inclinarte otra vez, humildemente. Entras en la capilla celeste. Sobre ti una gran losa de piedra, inmensa, muy grande, donde están esculpidos y grabados todo el zodíaco, todas las estrellas y planetas, con sus jeroglíficos sagrados. Y te sientas ahí, en el centro, justo debajo de esa gran losa que representa el cielo divino, sagrado. Y te sientes en comunión con todos los espíritus estelares, con todos los dioses creadores que impulsan y mueven el universo entero. Ahí estás tú entre ellos. Y sientes que todo ese zodíaco de piedra se mueve y gira y se convierte en vivo. y todos esos espíritus divinos en el cielo te están observando, te están midiendo. Te están bendiciendo. Y tú sientes que a partir de este momento vas a ser siempre el mejor discípulo de las estrellas, de los espíritus divinos en el cielo infinito. Sales de la capilla celeste a la terraza en el tejado del templo de Dendera y vas al lado contrario y coges la escalera de bajada, una escalera en penumbra. A cada lado tuyo te acompañan uno a uno, peldaño a peldaño, todos los dioses de Egipto. Te tutelan, te apadrinan. Y ya nunca más van a dejarte abandonado. Nunca vas a estar sola. El cielo te rodea y te acompaña, descendiendo por la escalera hacia tu mundo cotidiano. Namaste.